noches, soy Elena. Estoy acá porque desde que tengo muy pocos años, o sea, de los 30 años aproximadamente, empecé a militar en el feminismo. Y bueno, en una época donde éramos muy poquitas, pero muy poquitas, y que era casi como impensable ver esto ahora, y estoy acá como siempre, pero muy contenta de la cantidad de gente que se suma. Me parece fantástica la marcha. Yo creo que, bueno, no alcancé todavía a hacer un análisis de a qué corresponde en todos los sectores, pero me da la idea que en su gran mayoría es un feminismo comprometido.